compositor y cantante de soul británica que fue una de las grandes figuras en la historia reciente del género, dotada de potentosas cualidades vocales que la llevaron a un vertiginoso éxito. Amy Winehouse arrasó con la entrega de los premios Grammy del 2008 al obtener 5 de los 6 galardones a los que optaba el segundo álbum de su discografía Back to Black, uno de los mejores discos de la década. Víctima de la adicción a las drogas y al alcohol y de su propia personalidad autodestructiva, la cantante falleció prematuramente 3 años después, cuando ya había prácticamente arruinado su carrera. Wish I could say it breaks my heart like you did in the beginning. It's not that we grew apart, a nightingale no longer singing. It's something I know you can do. The sun comes up, you're still clinging to that notion. Everything is slowing down, river of no return. Recognize my every sound. There's nothing new to love. You'll never get my mind. Ships passing in the night. Acaban de escuchar In My Bed. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales. Los padres de Amy, Mitch y Janice formaron una pareja de clase media baja aficionada al soul y al jazz. Muy pronto descubrieron que no tenían autoridad para temperar el endemoniado carácter de su hija, una niña rebelde que exigía constante atención. La única persona que parecía tener cierta ascendencia sobre la niña era su abuela paterna, Cynthia, una mujer carismática de quien el trompetista Ron Scott estuvo enamorado durante años. Ahora escucharemos el tema Now You Know. You're just a little boy underneath that hat. You need the nerve to hide your ego. Don't come with that. You think everything is handed to you free, but it's not that easy. Están escuchando el especial de Amy Winehouse. Del suburbio de Southgate, Amy pasó a vivir en el East Finchley cuando sus padres se divorciaron amistosamente en 1993. Por recomendación de la abuela Cynthia, a quien llamaban Nan, Amy se matriculó en la escuela de teatro de Susie Earnshaw en Barnet. A pesar de que la expresión corporal se le daba bien y de que se le auguraba un futuro como bailarina, en la cabeza de Amy había una sola obsesión: triunfar como cantante. Ahora escucharemos el tema Take the Box. Your neighbors were screaming, I don't have a key for downstairs. So I punched all the buzzers, hoping it wouldn't be there. And now my head's hurting, you say I always get my own way. But you were in the shower. Got nothing to say. You're so beautiful. just take it. I came home this evening and nothing felt like how it should be. I feel like writing you a letter, but that is not me. You know goodbye to your bedroom, it's mad to you. Mr. Foles pretends you don't make sense. I just don't know you, but you make me cry. Where's my kiss? Goodbye. I think I love you. The machine all brought you for me last Christmas. Right in ya a los 10 años lo intentó formando un dúo de rap al estilo de la Salt and Pepper, del que posteriormente no se sentiría precisamente orgullosa. En 1995 se matriculó en la escuela de teatro Young, de la que fue expulsada al año siguiente por hacerse un piercing en la nariz. Sin embargo, la obstinación de Amy la convirtió en una intuitiva cantante que adquirió experiencia sobre el escenario, ejerciendo como vocalista del National Youth Jazz Orchestra. Ahora escucharemos el tema October Sun. Find her big blue jay. Starlight. Están escuchando el especial de Amy Winehouse. A los 16 años de edad, su novio de entonces, el también cantante Taylor James, hizo llegar al manager Nick Goodwin una maqueta de la joven promesa. Goodwin la invitó a una audición y en cuanto la vio, supo que tenía oro en las manos. Era increíble, conocía bien la vieja escuela y el hip hop. Era rellenita, tenía fuerza, pero un estilo único. Un estilo que, cabe añadir, sabía adornar con su barriobajero acento cockney. Llamativos tatuajes y una forma provocativa de moverse ante el público. Ahora escucharemos el tema What Is It About Men. Understand, once he was a family man, so surely I would never ever go through it firsthand. Emulate all the shit my mother hate. I can't help but demonstrate my pro. Covering my fears, our behavioral patterns to stick over the years. Cause it's bricked up in my head, it's shoved under my bed, and I question myself again. Why this is about me? Bajo la tutela de su nuevo manager, Amy Winehouse viajó a Miami para conocer al productor Salem Remy, una autoridad de rhythm and blues que había trabajado con los Fugees y Lisa Laps, entre otros más. Inmediatamente fue contratada por la discográfica Island e invitada por Remy a grabar en su estudio. El talento de Amy le permitió terminar su debut en un tiempo récord, dado que casi nunca desafinaba y mantenía los tiempos con precisión, de modo que no era necesario hacer muchas tomas para cada tema. Ahora escucharemos el tema Round Midnight. Sleep. Están escuchando el especial de Amy Winehouse. Frank, titulado así en honor a Frank Sinatra, fue el primer álbum de Winehouse, aparecido en el año 2003, tuvo un éxito notable, disco de platino. Fue nominado a los premios Mercury Music y ganó un Ivor Novello Award en 2004 gracias al single Stronger Than Me. Con el dinero recaudado, lo primero que hizo fue comprarse un piso en el barrio que más le gustaba, en el Camden. ¿Qué podía hacer una joven de 20 años con recursos económicos, una incipiente propensión a los excesos y una casa para ella sola en uno de los barrios más bohemios de la City? De momento mantuvo una sospechosa simultaneidad entre su antiguo novio Taylor y un amigo íntimo de personalidad quebradiza llamada Chris. Y otro compañero de fiestas que pronto se convertiría en el amor de su vida, Blake Fielder Civil. Y antes de irnos a una pausa, escucharemos el tema Stronger Than Me. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. Should be stronger than me. You should be.